Switch es una instrucción en donde a una variable se le tienen más de dos posibilidades de respuesta. Cada una genera una serie de instrucciones específicas. Se usa cuando se pueden elegir demasiadas opciones en algún momento del programa.